Buenos días, estudiantes de primer año, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Les habla la profesora Mirely Sánchez. El siguiente audio es para darle a conocer las pautas de lo que es la última actividad para cerrar el primer contenido, que es la elaboración de un producto comestible. ¿Qué es lo que necesitamos? Según las investigaciones que hayamos hecho anteriormente, como lo es el informe y la investigación en el cuaderno, nos hemos dado cuenta que los alimentos no es solamente destapar y comer, sino que viene de un largo proceso antes de llegar a nuestros hogares y que las madres o los padres los puedan cocinar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Primero, para realizar esta estrategia, que es la elaboración de un producto comestible, debemos imaginar, pensar en qué producto quieren hacer, ya sea dulce, salado, picante. Pueden escoger lo que ustedes quieran: galletas, tortas, jugos, salsas, lo que usted desee. Incluso si tienen todos los materiales, ¿por qué no lo pueden hacer y compartirlos luego en familia? El segundo paso es elaborar un paquete para ese producto, ¿verdad? Ese paquete debe tener primero que todo el nombre del producto, que ustedes van a poner a volar su imaginación y le van a colocar el que a usted mejor y más bonito le parezca. El nombre del producto es el primer paso. El siguiente paso en ese paquete tiene que estar la fecha de elaboración, fecha de vencimiento, los ingredientes, el valor nutricional de esos ingredientes, el código de barra, la técnica de refrigeración, perdón, la técnica de conservación, ya sea refrigerado, congelado, enlatado, la que usted escoja para ese producto que usted mismo escogió, valga la redundancia. ¿Ok? Todo ese tipo de información tiene que ir en el paquete. Un eslogan publicitario para ese producto. ¿Qué es un eslogan? Pues imagínense que ustedes van a vender ese producto y tienen que enamorar al comprador, entonces tienen que inventar un eslogan publicitario. Un ejemplo, vamos a realizar un jugo. Deleita tu paladar con este fantástico jugo de mango, ¿verdad? Eso es un eslogan publicitario. Todo ese tipo de información tiene que ir en su empaque. Si por X o por Y se me habrá escapado una, pues en el plan de plan semanal que les envié está destacado todo lo que debemos hacer. ¿Ok? Entonces, manos a la obra, espero haber sido clara, estoy a la orden para cualquier pregunta. Muchos saludos.